Tenemos a Diego, está en el Ministerio de Trabajo, que está movido no solo con los trabajadores, la presencia de los trabajadores de cita, como estaba anunciado. Al llegar allá, Diego se encontró con otras realidades, ¿no, Diego? Sí, ¿qué tal, Hernán? Saludo para los compañeros allí en el estudio. Sí, con trabajadores de Toto también que están denunciando despidos a nivel medio general de trabajadores, con una situación con una trabajadora particular que después más adelante seguramente en la mañana podemos compartir. Pero en las puertas del ministerio, o sea, no en la DINATRA, sino en el ministerio, estaban reunidos una centena de trabajadores de cita reclamando por la rebaja salarial que vivieron al cobrar el salario ahora en el mes de julio, correspondiente al mes de junio, que bueno, se quedaron sin gran parte de las partidas que ellos tienen acordadas por laudo. Nosotros hablamos con Guillermo Alfonso, integrante de la mesa de cita, bueno, justamente que nos relataba cómo fue que vivieron estas jornadas. Desde el 9 está parado cita por el paro de trabajadores y se espera para el próximo viernes que este tema esté arriba de la mesa cuando se cumpla el paro general de UNOT. Si les parece, escuchamos la nota. Dale. De los trabajadores de cita, ¿cuál es? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Estamos convocados hoy al ministerio, por parte del ministerio. Tenemos una citación de oficio. Venimos con una persecución en el tema del salario, venimos con problemas de salario. Estamos todo el transporte interdepartamental en conflicto, estamos declarados en conflicto. Después de varias instancias que han habido acá en el ministerio, ya han habido como 5 o 6 instancias de negociación, no se ha llegado a un acuerdo. Nosotros tenemos un laudo, el cual está vigente, todos los trabajadores del interdepartamental. Se han hecho negociaciones, han habido instancias en el ministerio con la coordinadora del Inter, que incluye a todo el sector interdepartamental. ¿Qué es lo que hay? ¿Despido? No, deudo, en el momento no hay despido. El tema es que nosotros tenemos un laudo por el cual nos regimos, que los empresarios lo quieren modificar. Ajá. Debido se quieren descolgar del convenio. Esa es la palabra exacta. Nosotros, en base a ese laudo, es que nos estamos rigiendo hasta el momento como siempre nos regimos, con el tema este famoso del COVID-19 y la baja de trabajo que ellos denuncian, que no la dejamos de reconocer, pero debido a todo esto hay mucha gente en el seguro de paro y nosotros entendemos que ya con eso ya les basta para hacer frente al momento que están viviendo. Bueno, esto es parte de lo que Diego recién conversaba con este dirigente de cita, de los trabajadores de cita. Está la patronal nucleada en ANETRA sacando una declaración de apoyo a los dueños de cita. Y Diego sigue ahí en el ministerio, así que exacto, vamos a tener exacto. Más novedades.